Ejercicio P0320. Prorrateo de una renta. Dice así. Cinco socios A, B, C, D y E son propietarios de un negocio con las siguientes proporciones. 30%, 25%, 20%, 15% y 10% respectivamente. El negocio supone unos gastos totales de 200.000 euros a mes vencido durante 10 años. El socio E se retira del negocio y el resto de socios han de asumir el coste del socio que se retira de forma proporcional a su participación en el negocio. Calcular el valor actual de los gastos que ha de pagar el socio A. Valorar al 9% efectivo anual. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es calcular primero el valor actual de la renta. Y serán 200.000 euros por el valor actual de una renta de 120 meses valorada al I/12. El valor actual de toda la renta resulta ser de 16.027.841,90. Si nos hubieran preguntado únicamente eso, ya estaría resuelto. Y si me pides cuánto tiene que pagar A, el socio A, tendrías que poner el 30% de esa cantidad, porque él participa en el 30% de esta empresa. Pero ahora, como resulta que el socio E se sale y el socio E participaba del 10%, ese 10% lo tienen que asumir el resto de socios. Por lo tanto, va a tener que incrementar el socio A su participación. Y ese incremento lo calculamos multiplicando por 100 y dividiendo entre 90. Esto es una cifra que, si la calculas, es 1 y pico. Ese 1 y pico lo que va a hacer es incrementar los gastos que va a tener que asumir el socio A. Con eso ya estaría resuelto, pero lo voy a leer otra vez. 5 socios A, B, C, D y E son propietarios de un negocio con las siguientes proporciones. 30%, 25%, 20%, 15% y 10% respectivamente. El negocio supone unos gastos totales de 200.000 euros al mes vencido. ¿Vencido qué quiere decir? Pues pagable. Durante 10 años, por lo tanto, 120 pagos mensuales. El socio E, que es el del 10%, se retira del negocio y el resto de socios han de asumir el coste del socio que se retira de forma proporcional a su participación en el negocio. Calcular el valor actual de los gastos que ha de pagar el socio A, que es el del 30%. Valorar al 9% efectivo anual. Tenéis aquí los cálculos y al final te sale que el socio A tiene que asumir, con la nueva situación, 5.342.613,97 euros.